De acuerdo con un informe de la CEPAL, Comisión Económica para América y el Caribe, publicado el año pasado, Nicaragua es el país de la región centroamericana con menor acceso a Internet domiciliar, pues solo un 19.4% de su población tiene acceso a esta tecnología, y de los pocos que pueden conectarse, solo una porción lo usa con fines más allá del ocio.